industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Covers y apariciones icónicas con estos estrenos. Dua Lipa realizó su propia versión de Happy Christmas de John Lennon como parte del show de fin de año de iHeartRadio. En el mismo evento, Billie Eilish hizo lo propio en formato acústico con Silver Bells. Y Bad Bunny lanzó el video de Hoy Cobré con la aparición de Snoop Dogg. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.